Este programa fue grabado el lunes 21 de junio de 2010 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 Amplitud Modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura Aparenta. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Orinoco 92.9 en Tucupita, Delta Amacuro. Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, quien a partir de este momento nos retransmitirá los días sábados de 7 a 8 de la mañana. Y también puedes oírnos en www.radionext.com. Como siempre les dice Jason, ese Radio Next termina en 2X. Así es, también puedes escuchar los programas en línea, accediendo a nuestro blog libreriasonica.wordpress.com, escribirnos a libreriasonica@gmail o por el popular Twitter @libreriasonica. A ver. Y hoy abrimos el programa con un tema, un clásico además, que es súper conocido y que en este momento a todos nos gustaría tener en el bolsillo. Bueno, realmente a todos. Y eso cuenta de que este tema tan famoso como otros de Pink Floyd. Porque la banda británica fue creada el 5 de julio del año 1964. Así es. Pink Floyd, una de las bandas más importantes e influyentes de la escena del rock, que tiene más de 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Y también esta semana se conmemora el fallecimiento de Syd Barrett, un vocalista del cuadro fundador de esta legendaria banda. Déjame decirte que hay gente que le gusta, incluyéndome, pero he conocido gente que no le gusta, para eso están los gustos. Exacto. Sí, y ¿dónde quedamos? Bueno, en el fallecimiento de Syd Barrett, que fue el 7 de julio del año 2006. Y dicho esto, empecemos con las efemérides que van en esta semana del 5 de julio al 11 de julio. Bueno, imposible no mencionarle y saber que el 5 de julio de 1811 es la declaración de la independencia de Venezuela. Y en el año 1889 nace el poeta, novelista, dramaturgo, pintor, diseñador, crítico y cineasta francés Jean Cocteau. En 1893 también nace Anthony Berkeley Clocks, escritor británico. ¿Quiénes fallecen? En el año 1936, Bonifacio Byrne, poeta cubano. También fallece en 1991, Howard Nemeroff, poeta estadounidense, premio Pulitzer en 1977 por su Collected Poems. Fue nombrado poeta laureado de los Estados Unidos en 1988. 6 de julio. A ver, ¿quién nace? En el año 1859, el escritor sueco, premio Nobel de Literatura en el año 1916, Werner von Heidenstam. También fallece el 6 de julio de 1893, Guy de Maupassant, escritor francés. En el año 1962 fallece William Faulkner, escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura en el año 1949. Y en el año 2005 fallece Claude Simon, escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1985. Y hay que recordar el 7 de julio, el nacimiento de uno de los más iluminados críticos y promotores literarios y escritores de nuestro país. En 1914 nace un 7 de julio Juan Lizcano. Y en la misma fecha fallece, pero en el año 1930, Arthur Conan Doyle, novelista escocés, creador del personaje Sherlock Holmes. El 8 de julio del año 1621 nace el poeta francés Jean de La Fontaine. Fallece en 1933 Anthony Hope, escritor británico. En 1948, Bruno Burger, escritor y astrónomo alemán. Y fallece en 1987 Gerardo Diego, poeta español. 9 de julio de 1834. Nace el escritor y poeta checo Jan Neruda, escritor del cual Pablo Neruda toma su apellido para hacer su nombre artístico. Ciertamente es así. Por cierto que muy buena la edición que acaba de hacer Alfaguara de los poemas de la antología. La antología de Neruda, que muy buena. También nace el 9 de julio de 1901 Dama Bárbara Cartland, novelista inglesa. Y en el año 1945, el novelista estadounidense Dan Coates. Así es, pasamos al 10 de julio y le comentamos que en esta fecha, en 1871, nace Marcel Proust, escritor francés. Y en el año 1902, Nicolás Guillén, poeta cubano. Déjame decirte que estoy... ¿Cómo vas? Te iba a preguntar exactamente eso. Bueno, voy de los 7 tomos de En busca del tiempo perdido, voy por la mitad del tercer tomo. Y es una lectura realmente sesuda y es una lectura que, como he comentado en otras ocasiones, es el mejor ejercicio de lectura. Tú después de leer Proust, todo lo demás te parece sumamente sencillo, ¿no? Ese es un tremendo ejercicio para lectura. El mundo de Guermantes es el tercer tomo de En busca del tiempo perdido. ¿Y si se consiguen los 7 tomos? Si se consiguen los 7 tomos, yo lo tengo por separado porque cuando me dio por buscarlo estaba por separado, pero ya en varias librerías he visto, en varias editoriales, En busca del tiempo perdido. Hay una de lujo que cuesta, que mucho dinero, pero se consigue. Es mucho más rico tenerle los 7 tomos por separado e ir agarrando uno por uno, ¿verdad? Así te haces la idea de que terminé este libro y empiezo otro. ¿Y de Cuba? ¿Quién nace, Elizabeth? Pues de en Cuba nace en el año 1902 el poeta Nicolás Guillén. Oye, hay que escuchar siempre las adaptaciones de los poemas de Guillén hecha por Pablo Milanés. Una belleza. Extraordinario. 1913 nace también el 10 de julio Salvador Espriu, poeta español, candidato al Premio Nobel de Literatura en 1971 y en 1983. Fallece el 10 de julio del año 1099 Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Así es, y fallece en el año 2003 Winston Graham, escritor inglés, autor de Marnie, libro adaptado a la película del mismo título dirigida por Alfred Hitchcock. El 11 de julio se espera que este año, como una nota curiosa, ocurra un eclipse solar total que podrá ser visto en la Polinesia Francesa, en la Isla de Pascua y acá en Sudamérica. Así es. Nace en 1561 Luis de Góngora y Argote, poeta y dramaturgo español. En el año 1826 nace Alexandr Afanasiev, escritor ruso, folclorista, compilador de la tradición oral eslava y rusa. Nace también en 1899 Erwin Brooks White, escritor estadounidense. Autor de Stuart Little. Ah, no lo sabías, ¿eh? La telaraña de Charlotte y El cisne trompetista. Muy bien. Los tres, fíjate, que han sido llevados al cine en animaciones y en películas, ¿no? Y en el año 1913 nace el escritor estadounidense de ciencia ficción Corvinor Smith. Fallecen, ya para cerrar nuestras efemérides, el 11 de julio 1974 Per Fabian Lagerwitz, escritor sueco, premio Nobel de literatura en 1951. En 1994 Vicente Cano, poeta español. Y en el año 2000 fallece Pedro Mir, poeta nacional dominicano. Dentro de las noticias, bueno, tenemos mucho, pero creo que nos va a faltar el tiempo. El libro Días de Diccionario de Ilan Stavans lo ganó Eluz Hernández, cédula de identidad 14.675.741. Felicitaciones. ¿Qué más tenemos? Felicitaciones. Ese libro es una maravilla. Es una maravilla. Tenemos que están abiertas las convocatorias, o está abierta la convocatoria para el 5º Concurso Nacional de Narrativa Salvador Garmendia para autores venezolanos. Las bases del concurso las pueden consultar en libreriasonica.wordpress.com a partir de la semana que empieza, el 12 de julio. Pueden participar escritores venezolanos o extranjeros residenciados en el país, y el concurso está dotado de un premio único de 10.000 bolívares fuertes. Así es. También Monte Ávila Editores anunció y felicitó, y también nosotros felicitamos a los ganadores del concurso para autores inéditos 2010. Y los resultados fueron los siguientes. Hago lectura textual. En esta oportunidad, el jurado de poesía estuvo conformado por María Vázquez Benarroch, Antonio Trujillo y Luis Enrique Belmonte. Las obras ganadoras en este género son Los aromas dulces de Ninoska Laya Pereira, Máquinas prodigiosas de Carlos Suñer, a quien ya hemos leído acá a través de su blog. Nuestras felicitaciones a todos. Alma al viento. Alma viento, correcto. Y No es por vicio ni por fornicio, Uranismo y otras parafilias de Alejandro Castro. El veredicto de ensayo fue dictado por Douglas Bohórquez, Mirla Alcibíades y Edgar Páez. Hubo un único trabajo ganador titulado Enrique Abril, Los rostros del desolvido de Claudia Piñataro Belgrave. En dramaturgia resultaron seleccionadas dos obras, Mi abuela en pijama de Loida Pérez y Necrológica de Yamilet Rosales Paolini. El jurado en literatura para niños, niñas y jóvenes estuvo integrado por Luis Carlos Neves, Nelcy Marín y mi compañera y poeta Linsabel Noguera. Unánimemente consideraron ganador al manuscrito Un secreto en el mar de los espíritus de Adriana Ramírez. Y en narrativa, los miembros del jurado Orlando Chirinos, Crinaver y José Roberto Duque seleccionaron tres obras ganadoras. Dos de cuentos, Los Impresentables de Raymond Nedelkovich y Las Trinitarias y Barba Azul de Carolina Álvarez Arocha. Y una novela, Mujer de Tiza de Daniel Alberto Linares Riveros. Nuestras felicitaciones. Felicitaciones a todos, especialmente a todos. Yo quería felicitar a Loida Pérez, que sé que tiene muchos años trabajando con la dramaturgia, sus trabajos han estado reposados y me consta. Y además porque ella fue la primera invitada que tuvimos en Librería Sónica hace tres años cuando comenzamos el proyecto. Vale. Y encantada aceptó venir a jugársela con nosotros en lo que en aquel momento era este experimento fortuito. Así es, oye, ciertamente, me sonaba el nombre, confieso que no lo recordaba, pero es verdad. Y bueno, antes de ir a nuestro corte publicitario, vamos a disfrutar de la lectura que nos va a regalar Linsabel Noguera, del autor Howard Nemeroff, y el poema se llama El consenso. A fines de noviembre, en solo una noche, que ni siquiera heló, los árboles de ginkgo se desprenden del todo de sus hojas. Es un consenso, no con la lluvia o el viento, sino con el tiempo. Las doradas y verdes hojas cubren hoy el césped. Aún ayer aleteaban como abanicos de luz. ¿Qué signo de las estrellas? ¿Qué sentimiento en ellos influyó? ¿Qué en esos maderos decidió sacudir sus hojas y botarlas? ¿Rebelión o rendición? Y si esto acontece así, ¿qué estirpe podrá estar exenta? ¿De qué sirve aprender lecciones del tiempo si un astro al azar puede decir ahora? Y ese era el poema El consenso de Howard Nemeroff, quien recibió el premio Pulitzer en 1977 por su Collected Poems. En este caso, la lectura de Linsabel estuvo acompañada por la sonata para cello en re mayor de Johann Sebastian Bach, interpretado por Hannes Starker. Hannes Starker nació el 5 de julio de 1924, violonchelista estadounidense de origen húngaro. Es profesor de Jacob School of Music de la Universidad de Indiana en Bloomington desde 1958. Bueno, dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarde. Escuchando el tema Fly Me to the Moon, interpretado por ¿quién? Por esa trompeta universal famosa de Louis Armstrong, músico estadounidense, nacido el 6 de julio de 1971, aunque en el arranque de su carrera cimentó su fama sobre todo como cornetista y trompetista, más adelante sería su condición de vocalista la que le consagraría como una figura internacionalmente reconocida y de enorme influencia para el canto jazzístico. Luis, y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, rápidamente, acuse de recibos, Lisa, pues se nos pasó en el corte anterior, de La editorial Vidico, como cariñosamente le decimos, recibimos Canon City de Josu Landa, y de Monte Ávila Editores recibimos La ciencia ha muerto, vivan las humanidades, de Roberto Hernández Montoya, y desde la Galería de la Muerte, de Mumia Abu Jamal. Entrevista en Librería Sónica. Bueno, es un placer darle la bienvenida a nuestro programa a Etnodio Quintero, quien de la mano de Adriana, de la editorial Alfaguara, viene a presentarnos su más reciente publicación titulada El arquero dormido, 5 novelas en miniatura. Y eso nos da la oportunidad de preguntar este término literario, novela en miniatura, porque en el prólogo hay una anécdota sobre esta denominación. Este concepto. Concepto literario. Una novela en miniatura, ¿qué es? ¿Cómo surge ese término? Bienvenido, Etnodio. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes, saludos a todos. Estoy muy contento de estar en esta mesa redonda. Me gusta mucho estar en radio, más que en televisión, porque no hay que maquillarse, ni te dicen que uno ha aumentado kilos, esas cosas. Así es. Acuérdate que McLuhan decía que la radio era un medio frío. Yo entiendo exactamente por qué. Porque la radio la puedes ver sin tanta distracción. O sea, la gente va escuchando radio. He visto en África, Costa de Marfil, que es el equipo mío de fútbol preferido. Cuando estuve en Costa de Marfil, la gente andaba en bicicleta y con sus radios. Eso no se puede hacer en televisión. Exactamente. Distrae mucho más. Y además eso se evitan a los maquilladores, que en televisión es un fastidio con el calor y las luces. Y además la cosa, quieren es que le vean la cara a uno y no importa lo que digan. Dicen, lo vi en televisión, pero nunca saben lo que uno dijo. Sí. Cambio en radios, por supuesto que los radioescuchas son más atentos. Y bueno, el concepto este nuevo uh-huh. libro que está uh-huh. saliendo acá en Alfaguara, gracias a la persistencia de mi amiga Mariana Marzuk, que ya les contará, hacía tiempo andaba detrás de este autor tan esquivo. Es un concepto, yo no sé si estoy descubriendo el agua fría con esto, pero sí estoy como reordenando unas ideas que tenía sobre los géneros literarios y sobre lo que es un cuento, sobre lo que es una novela, sobre lo que es una novela larga, de largo aliento, como llaman. Y el concepto surge a posteriori. Yo ahí en la primera novela, que lo publiqué como novela en una edición primero muy bonita que salió en Mérida hace muchos años, en el año 91, La bailarina de Kashgar, es mi texto favorito, por llamarlo así. ¿Y por qué por el favorito? Bueno, disculpa, ¿no? Porque es en el que me siento más realizado, porque en 40 páginas, tú que ya leíste la novela, correcto, está un mundo completo. Lo que digo en el prólogo, la apuesta del pintor chino, que quiere pintar el mundo en un grano de arroz o en cabeza de un alfiler. Correcto. Es decir, en muy poco espacio, y eso claro, eso es un desafío similar a al haiku japonés para los japoneses, es decir, en 17 sílabas tener un poema, ¿verdad? Entonces aquí en 40 páginas tener una novela, no esperar las 700 páginas de una gran novela que puede también funcionar y ser válida, sino vaciar eso en 40, entre 40 y 80. Correcto. Yo hice un ejercicio de lectura, de conteo de páginas en estas 5 novelas, y La menor, que es la primera, tiene 40 páginas, y la mayor, que es la segunda, que es El cielo está, tiene 80. O sea, ese sería como el límite. Y volviendo al concepto, ¿cuál es la diferencia, digamos, de un cuento con una novela o con una saga? Bueno, que en un espacio muy pequeño cabe una historia, muchas historias, muchos personajes, muchos conflictos y las digresiones. Correcto. Digresiones que no lo permite un cuento a lo de Garland Poe, no te permite ninguna distracción. Tienes que ir siempre al grano, un solo personaje que avanza, el inicio, desarrollo, desenlace. Y siempre un desenlace, que en eso fui yo como en muchos años escribiendo cuentos, en que el enigma a veces se resuelve en la última palabra. ¿Entiendes? Yo recuerdo en esos días, hace como 2 días, así exactamente 2 días, que en mi casa había una medio celebración de gente muy joven, y se apareció un amigo mío con una alemana que hablaba bien español, y hay una antología de minificción en Alemania que salió, que hay un cuento mío. Entonces la pusimos como ella leyó el cuento ese en alemán, se llama Tatuaje en español, que es un cuento de media página. Entonces ella lo leyó, claro, pues nadie sabía alemán, era como una broma. Entonces cuando terminó, ella se quedó como paralizada y le dijo, qué cuento tan espectacular, Pues, es claro, un cuento espectacular. Bueno, no sé. era, lo que te decía es que ese tipo de reacciones que se producen en el lector se produzcan también en trasladar eso, esa condensación en la cual el maestro es, sin duda, es Borges. Se me ocurre ahorita una idea muy pretenciosa, que estas novelas son las que Borges hubiese querido escribir. Porque él, por ejemplo, él elogia la novela de Bioy Casares, la famosa novela de Bioy Casares, Cortica, que es sobre, que empieza con el himno nacional de Venezuela, uh-huh. Y que transcurre en una isla, y que con eso hicieron una película francesa. Después le doy el título más adelante. Entonces decía que era una novela perfecta porque fue la novela que él no escribió, porque no escribía novela. Ahora, fíjate una cosa, Ednodio, apoyando perdón, un poco... La invención de Morel. La invención de Morel. Yo iba a decir que es la invención de Morel. Apoyando lo que tú comentas sobre la velocidad del relato, por ejemplo, en la novela miniatura El corazón ajeno, hay varios, aludes varias veces al concepto de relato. Yo lo tengo por ahí anotado, pero el primero que se me viene aquí en el libro, justamente en la página 165, es donde dice... un relato es una carrera contra el tiempo, donde cuenta por encima de cualquier artificio o malabarismo de salón la velocidad. Justamente es eso lo que venía comentando, ¿no? Que más allá de hacer una novela de largo aliento, el efecto justo que uno consigue en estos textos breves es justo la velocidad, el empeño por llegar a ese final lo más rápido posible sin tantas hojas. Y eso es lo que yo siento básicamente de una manera muy bien hecha, porque como te dije al principio y fuera del aire, a mí me encantó por completo. La tarea está a mitad de camino, Adriana, solamente me faltan dos textos, pero lo que he leído a mí me ha gustado mucho, porque justamente está justo ese elemento de la velocidad, que parece que vas como en un tobogán interminable, donde la voz narradora quiere justamente eso, ¿no? Acelerarte el corazón para que llegues a ese final. Mantenerte enganchado. Exactamente. Porque no quieres despegarte hasta saber qué sucede. ¿En qué año fue editado por primera vez La bailarina de Kashgar? ¿Se dice así? ¿Kashgar? Sí, esas son unas mesetas de la India. De la China musulmana, curiosamente. Okay. No, que no las conozco. Las vi una vez en un Western. Eso es una cosa que las cita Humboldt en sus viajes a las regiones, no sé. Me gustó el nombre y bueno, después uh-huh. empecé a... Eso es del 91. ¿Del año 91? Sí, 91. Okay. Eso fue editado paralelamente con La danza del jaguar. Y uh-huh. te tomó por sorpresa este empeño, como tú le dijiste, que tuvo Mariana Marzouk por reeditar estos trabajos tuyos. No, es decir, eso debería contarlo ella mejor que yo, pero recuerdo que me viene persiguiendo como editora desde hace 11 años. Bueno, lo logró, pero es perseverante. Y después de 10 años le di el sí. Entonces ahora le digo, bueno, tengo que hablar con Roberto Cheto para ver cómo es la bigamia ahora. Exactamente. Ahora, aprovechando que está aquí Adriana, amiga de esta casa, Puche, ¿verdad? Romero Puche. Adriana, representante de Alfaguara. Cuéntanos qué tal ha sido el proceso de edición de El arquero dormido. Bueno, para nosotros también fue una sorpresa que finalmente Novio firmara con nosotros. Fue como un placer. Eso fue como en la primera etapa. Y ya ahora estamos pues como consolidando, dándole músculo al sello, no solamente con autores internacionales como, uh-huh. bueno, obviamente Saramago, obviamente Vargas Llosa, latinoamericanos también que están ahí como Ignacio Padilla o algunos argentinos que tienen su, uh-huh. su músculo, que le dan forma al sello, sino que queremos también tratar, y esa es la intención de nosotros como editorial, de crecer y darle espacio también a las voces narrativas venezolanas, que no solamente tienen presencia aquí, sino, bueno, como el novio tiene mucha presencia afuera. Sí. Y para nosotros es un inmenso placer. Creemos que esto va a ser pues una de las tantas sorpresas que tendremos este año también, y de las que vendrán para el año que viene. Pero estamos muy, muy contentos, de verdad que bueno, sí. Y nosotros también estamos contentos porque cuando Adriana nos comentó, ¿verdad, Isabel? Que si podíamos atender, imagínate ¿cómo tú. ¿Cómo vamos a decir? Venga, que no. ¿cuándo ponga usted la fecha? Le dijimos a Adriana y bueno, y afortunadamente estamos acá con Ednodio, también con Adriana, representante de la editorial. Y además Afaguara. Es un placer, pues ya que Ednodio se ha autodefinido como escurridizo, es un placer tenerlo en Librería Sónica hoy y contar... No, perdón, yo no soy tan escurridizo. Lo que pasa es que bueno, los amigos míos que a veces parecen enemigos dicen que yo uso a Caracas solamente cuando voy de Mérida para Tokio, como escala. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, es una ciudad con la cual no he podido pactar. Yo he venido a Caracas 1000 veces, porque aquí mi familia mía, muy querida, mi hermana, mi hermana Deite, que siempre ha vivido aquí hace muchos años y que incluso me hace propuestas de que me mude y cosas de esas, ¿sí? Yo vengo y duro entre 3 días y una semana máximo. Vengo con mucha frecuencia, pero incluso alguna oferta por ahí de trabajo, pero es una ciudad muy, yo no la entiendo. Cuando la terminen de construir vendré a la inauguración. Bueno, no, nosotros tampoco la entendemos. No. Y con esa frase tan buena vamos a hacer la identificación de la emisora, no sin antes recordarles que hoy vamos a obsequiar El Arquero Dormido, 5 novelas en miniatura de Ednodio Quintero, autografiados por el autor, como una cortesía de la editorial Alfaguara. ¿Qué tienen que hacer? Facilito, envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. Y evidentemente, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tiene de ganar. Es muy barato, es un bolívar fuerte, más básico, masiva. Ya venimos con más. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para un tal. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. La mala negrita se le sale la piel la cunita y la negra Merced ya no sabe qué hacer. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Cuéntanos, ¿qué nos trajiste de música hoy? ¿Con qué nos complaces? Hoy traje un pequeño homenaje para Mercedes Sosa, cantante argentina, quien nació el 9 de julio del año 1935, así que en esta semana se celebra su natalicio. Y La Negra, como le decían, está cantando en este momento, gracias a las grabaciones magníficas, Drume Negrita. Mercedes Sosa falleció recientemente, el 4 de octubre del año pasado, y fue una cadena universal de dolor compartido y de solidaridad por la pérdida física de esta importante cantante, que fue la fundadora del movimiento del Nuevo Cancionero y exponente, la mayor exponente de la nueva canción latinoamericana, aunque incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Hay una versión bellísima que hace con Charlie García de Inconsciente Colectivo, que la quería traer, pero pensé que Drume Negrita era mucho más representativa de La Negra. Bueno, realmente lo que traigas de Mercedes Sosa es fantástico. Bueno. Es así. Bien, continuamos conversando con Ednodio Quintero a propósito del lanzamiento de El Arquero Dormido, editado por Alfaguara. Yo se los recomiendo. Si usted no tiene la suerte de ganárselo en el día de hoy, bueno, se lo recomiendo porque lo va a conseguir en todas las librerías de la ciudad y de Venezuela. Pero queremos aprovechar la visita de Ednodio, también hablando de esa literatura nipona de la cual él es tan afecto. Y nos gustaría preguntarles, Nodio, ¿cuál es ese elemento que te llama más la atención de la literatura japonesa? ¿Cómo la puedes comparar con la literatura latinoamericana o venezolana? ¿Cuáles son esos elementos representativos? No, es decir, la literatura japonesa no se puede comparar con nada porque es como de otro planeta. Es decir, es una cultura muy, muy refinada que yo vengo estudiándola sin darme cuenta desde hace más de 40 años. Con la suerte al final que he vivido en Japón un año entero y ahorita de paso, estoy de paso ahorita que voy para Japón con una escala en París, ya les contaré por qué. Es una suerte además haber trabajado con el doctor Ryukichi Terada de la Universidad de Tokio, conocí en México hace muchísimos años porque yo he tenido una vida así como un poquito agitada. Tuve un año sabático en México, lo conocí en el 98 y nos hemos hecho muy, muy, muy amigos y estamos haciendo libros que él traduce del japonés a su español y yo de su español al español literario, como en el caso de Tanizaki, que me hago una especie de oraciones ahí, me convierto en Tanizaki. ¿Cómo habría escrito Tanizaki en español si escribiera? Entonces quedan estos libros que han sido, sobre todo, recibido unas críticas elogiosas de las personas que leen las traducciones del japonés, que son muy complicadas y a veces un poco malas, porque muchas vienen del inglés, la mayoría vienen del inglés, incluso del alemán, traducir, leer el japonés. Traducción de traducción. El lago, ¿no? El lago, por ejemplo, de Kawabata, una novela magnífica, que la primera lectura que yo hice era una traducción del alemán. Déjame hacer un inciso allí, qué bueno que lo comentas, porque yo leí ese texto en Nodio y de verdad que a mí me costó tanto entenderlo. ¿Será que la traducción no era muy buena? No lo recuerdo. Pero que tú lo digas me da cierto respiro. Pero, ¿no? ¿El lago? Sí. Ah, bueno, sí. Pero el lago ahora está... Bueno, en algún momento habrá una traducción. Cuesta mucho... decir, traducir del japonés es muy complicado. O sea, de hecho, el amigo mío, que es una máquina de traducir, él te puede hacer 3 libros por año, hasta 4. Yo le digo que él puede hacer 3 o 4 porque es una máquina y es japonés. Y, pero él, yo puedo hacer 1 porque si no tendría que dejar de escribir. ¿Entiendes? Y lo hago por sí, por razones de bueno, quiero mucho ese país y me da muchas cosas a mí, entonces yo como compensación le doy eso y ahora va a salir en España una novela nueva en ciruela que acabamos de, que ellos nos compraron a nosotros y que ya está por salir. Y, bueno. Y vamos a seguir trabajando con Bernardo, que está cogiendo esta propuesta japonesa. Oye, y vale comentar esto, Ednodio, que está también el libro Historia de la Mujer Convertida en Mono, 7 cuentos japoneses de Junichiro Tanizaki, traducción de Ryukichi Terao, revisión de la traducción y prólogo de Ednodio Quintero, un libro que sí. También les recomiendo, sí, extraordinario. Y ahí está Yotaro el Masoquista también, que salió hace poco, después de esta, salió en la misma colección. Que son 2 novelas cortas japonesas, Yotaro y otra. Correcto. Que ¿Y tiene... de dónde viene, Ednodio, esa fascinación por la literatura japonesa, estando quizás en un lugar del país que uno imagina que está tan aislado del resto del mundo? Esa es la confusión de la gente de Caracas, que piensa que los Andes es el fin del mundo y pues resulta que es el principio del mundo. Sí, hay una vez, y voy a contar una anécdota que nunca le he contado en radio, sino entre... O sea, cuéntanos. En el año, 96, yo he ido como 4 o 5 veces a la feria de Guadalajara, ya he perdido la cuenta, pero en una ocasión, creo que fue en el 96, estaba con Bernardo Achaga, que es un escritor vasco, así como yo, Zulanda, que es el libro que acaba de aparecer, que es un gran amigo mío, venezolano, nacido, de origen vasco, nacido en Venezuela y que se hizo mexicano. Y tiene ese libro magnífico. Pero bueno, Bernardo Achaga, que es el gran escritor vasco, va a ser el primer premio Nobel vasco, seguramente. Tiene Guabacó, una cantidad de cosas. Es un genio. Muy divertido, muy gente. Entonces nos conocimos en Guadalajara y yo en una fiesta de esas mexicanas, de gente muy borracha, conté que yo era japonés. Medio japonés, que era mixto, es decir, mestizo de japonés, porque en el año que Rómulo Gallegos fue presidente, habían mandado algunas personas a estudiar a Japón hidroponía, campesinos de los Andes, a hacer unos cursos de hidroponía. Entonces, que había ido mi padre, que estaba recién casado, y que mi madre era Estel, y entonces había tenido relaciones con una japonesa, y claro, escondieron al niño, y en eso cae Gallegos y me traen a mí de un mes, porque entonces... Mi padre no tenía recursos para quedarse en el exilio. Tenía que regresar a su país y meterse en su hacienda de los Andes. Entonces, bueno, trajeron ahí chiquitico de un mes. En las mesitas me escribieron como nacido ahí, como dijo mi mamá. Y después toda la telenovela de que mi padre muere, mi padre se divorcian. Años después, cuando consigo yo unas cartas ahí y interrogo a mi madre, como las telenovelas, no, hijo mío, es que tú... No eres mi hijo. Entonces, claro, la historia, que por supuesto es muy buena, y seguramente a lo mejor lo cómico del caso es que Bernardo Achaga se la creyó y después me la hizo repetir en otro sitio, y a lo mejor él le escribe alguna vez. No, en realidad mi pasión por el Japón viene desde hace muchos años a través del cine y la literatura. Descubrí el cine de Kurosawa por Rashomon. Correcto. Incluso lo descubrí, que eso es una cosa totalmente, a los cineastas les encanta esa historia. No a través de las películas originales que ganaron en Cannes y en Venecia, tanto Los Siete Samuráis, como Rashomon, que está basada en cuentos de Akutagawa, sino en las versiones gringas, porque como los gringos no leen títulos, entonces no iban a pasar. Ellos compraron los derechos de esas películas para hacer adaptaciones, hicieron adaptaciones vaqueras las dos westerns. Una se llama 4 Confesiones de Martin Reed, que son la de Rashomon, y la otra se llama los 7 Hombres y un Destino, que son los 7 Samuráis, que es la misma. Exacto. Con Jules Briner y ese tipo de actores. Entonces, yo vi primero las versiones gringas. Entonces, claro, por ejemplo, Rashomon, los que conocen la película Rashomon, es un problema sobre la verdad. Hay un crimen y hay cuatro versiones. La versión del bandido que asalta al samurái, el samurái muerto, la mujer del samurái violada, que huye, y un leñador que ve. Hay cuatro versiones y las cuatro son diferentes. Eso está en la película gringa, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, es un problema sobre la verdad. A uno como cristiano le enseñaron, católico, formación católica, que la verdad es una sola. Yo todavía sigo creyendo eso, que hay una sola. Pero entonces resulta que la verdad no es más que una versión de los hechos. Entonces, en un hecho, como un crimen, que es una cosa tan brutal, hay cuatro versiones. Entonces, ¿quién fue? Entonces, claro, y ahí vino esa curiosidad. Y en Mérida, ya muy joven, estudiando en la universidad, ya vi Rashomon en un cine club y empecé a ver cine japonés. Y luego leí Akutagawa, que apareció en una... Eso era un librito que unas cosas que editaba en Argentina, que yo coleccionaba los facímiles. Entonces salieron los cuentos de Akutagawa traducidos por Kazuya Sakai, una cosita como 5 o 6 cuentos, que son una joya. Luego vendo Mishima, se suicida, me volví Mishima. Fíjate que curiosamente aquí en Venezuela fue donde se editó la primera vez Mishima en español, en Monte Ávila. El de Yuki Mishima, ¿sí? Sí, ese que se llama Muerte en el estilo de otros cuentos. Ajá. Ese es el año 70. Incluso Mishima se suicida en noviembre, como 3 días después que yo me gradué de ingeniero forestal. Y eso te iba a preguntar, que estudiaste ingeniero 20, forestal. 20, entonces, ese libro de Monte Ávila, que yo todavía lo conservo, es de mayo del 70. Fue el primero en español. Hay un libro de Mishima, creo que es Secretos de una Máscara, creo que se llama así. Confesiones de una Máscara. Confesiones de una Máscara. Eso es un libro que yo le he leído a retazos porque no lo consigo, pero lo poco que he podido conseguir por internet me ha gustado mucho, ¿no? Yo me imagino que habrás leído y releído ese texto. Sí. No, yo en una época yo quería ser el Mishima venezolano. Pero sin seppuku. Sin cortarme la cabeza. Exactamente. No, en serio, pero ya no tanto porque he conocido más la literatura japonesa. Y lo cuento porque todavía conservo 4 biografías de Mishima que hay. Entre ellas una de Margarita Yourcenar, que en realidad es sobre ella, más que sobre Mishima, porque habla mucho de ella, pero se llama así. Pero no, es un autor muy importante, pero muy polémico. Así es. Yo, por cierto, estuve muy cerca de... yo hacía un curso de japonés en un sitio que quedaba a 2 cuadras donde él se suicidó. Y siempre pasaba por ahí. Y claro, ahorita el edificio no es exactamente como aparece en las fotos de suicidio, sino que es un edificio más bonito, grande, pero ahí está el sitio donde... Bueno, y te iba a preguntar a propósito de eso, que he tenido la suerte de estar en la librería La Ballena Blanca y he visto fotos tuyas allí, estupendas esas fotos. Son unas fotos tomadas por ti, ¿cierto? ¿No? De Japón, sí. Extraordinarias fotos. Y quería preguntarte justamente eso, ¿qué tal el idioma? ¿Dominas el idioma? No, ¿alguna frase? ¿Lo básico? Eso ha sido una de mis mayores frustraciones de la edad madura, porque cuando llegué allá yo decía que iba a luchar contra esa especie de frase que dice que el oro viejo no aprende a hablar, y que yo sí iba a aprender a hablar japonés. Incluso me preguntaban los estudiantes de la Universidad de Tokio que hablan español, porque yo también me relacionaba con la gente de ese departamento, me hice muy amigo de la directora, y di un par de conferencias ahí en la parte de literatura hispanoamericana. Entonces me decían que para qué yo quería estudiar japonés. Entonces yo decía que bueno, que para decir mis últimas palabras en japonés, una cosa así como de cosas que se me ocurrieron en el momento. Porque es un idioma muy difícil tanto, pero que es ideal para la gente joven. Porque es difícil, pero todo idioma, no, pero eso no pasa con el inglés. El inglés puede ser imposible, que es otra cosa, pronunciarlo. Si tienes dificultades de pronunciación, y sobre todo porque hay variantes, se habla distinto en claro. Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en un barrio, en Londres. En japonés es muy fácil de hablar, es facilísimo hablar. Te aprendes una frase hecha y la sueltas y nadie te dice repita ni nada de eso porque te entienden. Pero la estructura del idioma, leer, se necesitan. Alguien me dijo, bueno, sí, en 14 años puedes dar una conferencia en japonés. 14 años, qué bárbaro. Claro, es como, claro, un poquito exagerando. Exacto. Vamos a hacer un corte publicitario. Vamos a retomar el tema en el próximo corte sobre el tema del idioma. No sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando por cortesía de la editorial Alfaguara, El Arquero Dormido, 5 novelas en miniatura de Ennodio Quintero. Y dicho esto, ya regresamos con más en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando el tema Garota de Ipanema, del compositor brasileño Vinícius de Moraes, poeta, letrista y cantante de bossa nova brasileño, fallecido el 9 de julio del año 1980. Junto a Antonio Carlos Jobim y João Gilberto, daría lugar a un movimiento de renovación de la música brasileña y originaron el bossa nova. En el año 1959, Marcel Camus adopta al cine la obra Orfeu da Conceição de Vinícius de Moraes, que se llamó luego Orfeo Negro, donde Vinícius también participa como letrista y compositor de las canciones de la película. La película ganó la Palma de Oro del Festival Internacional de Cine en Cannes en el año 59 y en el año 1960 los premios Oscar y Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera, lo que potenció la carrera de Vinícius de Moraes. Además, yo le recomiendo leer la poesía de Vinícius de Moraes. Hay una antología, creo que bajo Monte Ávila, no recuerdo, pero búsquenlo. Se consigue en muchas librerías, yo lo he visto, y la poesía de Moraes, al menos a mí, me gusta muchísimo. Bien, continuamos conversando con Ignacio Quintero a propósito de la presentación del Arquero Dormido, 5 novelas en miniatura por el sello Alfaguara. Y aquí está nuestra amiga Adriana. A ver, Adriana, ¿qué más quieres comentarnos acerca de las novedades que vienen de la editorial? Bueno, primero, invitarlos mañana a la presentación del Arquero Dormido, este martes a las 7 de la noche en el Buscón. Bueno, este mes y ya para finales de año tenemos como un fondo nacional bastante interesante, especialmente en Alfaguara. Ya creo que se puede conseguir en las librerías, lo he visto en algunas, no en todas, Sumario, que es la novela esperada de Federico Vegas también sobre la muerte de Delgado Chalbó. Son como unas 800 páginas, pero bueno. ¿Será el próximo Falque? Esa es la pregunta, hay que leerlo. Así sí. Él está muy emocionado con esta novela porque además le llevó un proceso de investigación y él está de verdad como un niño emocionado con su novela histórica. No, además ha sido como ha pasado como de boca en boca, entonces todo el mundo las veces que nos comentaba, mire, ¿qué viene este año? No viene lo de Federico, o sea, hay como una bola de información detrás del libro que, bueno, creo que eso también va a funcionar para moverlo mucho. Seguramente, claro que sí. En el mercado. Ignacio, aprovechando en este último corte, siempre nos gusta tratar de, no tanto de indagar, pero sí conocer un poco en qué momento del día Ignacio escribe. ¿Cuál es ese momento oportuno? el proceso, ¿cuándo escribe? Tú sabes que Adriana tuvo la suerte, porque fue una suerte de conocer mi apartamento porque nos quedamos con una hora ahí que no se sabía qué hacer mientras abría en un Mérida. Sitio. En Mérida. Bueno, yo vivo en un apartamento de biblioteca. Es más biblioteca que apartamento. Un apartamento de 120 metros cuadrados y los libros no me caben. Estoy negociando el apartamento de arriba. Bueno, si nada más de literatura japonesa tiene 180 títulos. No, son como 5.000 libros. Además, yo hago limpiezas periódicas. Qué barato. Digo, saco 300, 400 libros desde que ya. ¿Y qué haces con esos libros? No, cuéntame. O sea, eso es un amigo que tiene una librería, los vende, otros los regalos. Ninguno se bota porque los libros claro. Hay que respetarlos. Algo hay en cualquier libro. El libro más malo algo hay, aunque sea pulpa de papel. Entonces, hablando de libros, estaba comentando aquí en entre todos, sí. Fuera del aire. Fuera del aire, sí. Acerca de la suerte que he tenido últimamente con los editores, cuando hablaba de que aquí, bueno, en Venezuela he tenido prácticamente todos los editores, habidos y por haber estado con ellos, pero todavía no me he casado con ninguno, han sido como bueno, relaciones. Sí. No, relaciones, bueno, para algunos que en algunos sería yo viudo, porque las editoriales han muerto, se han ido a pique, el país se las ha tragado, se han convertido en una cosa muy fea. Lamentable. Entonces, pero ahora estoy muy contento de estar en Alfaguara. Incluso una de las cosas que más ha gustado de este libro, curiosamente, es la portada. Digo de entrada porque es un tema A ver, importantísimo. Cuéntanos de la portada. Bueno, eso es muy curioso porque esa es una foto mía. Esa foto la hice yo. Uh-huh. Y la hice yo en enero. Y yo tengo una pequeña colección de muñequitas japonesas que he conseguido en Tokio, conseguí en Barcelona, en el Festival de Manga, en Caracas de pronto, por ahí en un sitio veo. No son muchas, pero bueno. Pero esta no es mía, curiosamente, es decir, siempre te enamoras de la mujer ajena. Visité a un amigo que tenía una sola muñequita. Ay, mira esta muñequita japonesa. Y yo, en vez de decirle que me la regalara para mi colección, le hice una foto. Y ahí luchando con la editorial. Bueno, luchando, sino son unas personas muy, muy queridas que me pusieron como a darle ideas de fotos. Entonces, yo en Japón hice, el año que estuve en Japón, hice 9.000 fotos. Entonces, tengo una serie que he expuesto, la Embajada de Japón, que tiene una serie que se llama 36 vistas del Monte Fuji, que la han paseado por distintas universidades del país. Y en Mérida también expuse en una librería donde tú las viste. Entonces, mandé varias de esas y esta que era reciente de un anime japonés. Entonces, correcto, funciona muy bien porque además le hicieron un trabajo, no sé cómo se llama la persona de la editorial, que me gustaría felicitarla porque es un trabajo de arte, la texturización de la foto, entonces quedó muy impactante. Decir, si lo sabes. Sí, Miriam Luque, claro, cómo no, ella es la que siempre nos está dando apoyo. Ah, bueno, sí. Bueno, sí. Saludos a Miriam Luque. Ajá. Sí, felicitaciones por esa portada. Entonces, digo que he tenido suerte porque en España, en Candaya, que son mis editores más queridos, son como mis padres que me han adoptado, me pasean por toda España, que han editado ya dos libros y ahorita van por un tercero, están editando los cuentos completos, comenzaron con Combates y tuve la suerte de tener una portada de un gran artista venezolano, Asdrúbal Colmenares, que vive en París, que yo lo conocí hace un año, y la portada es de él, de un catálogo, y es espectacular. No sé si han visto ese libro, una máscara ahí, el enmascarado. Que, entonces, sí, y que, luego, que tiene un vestuario como un enmascarado, exactamente, sí, de la época de la guerra medieval japonesa. Exactamente, sí. Ese es el que está en esa foto, pues es una performance que hizo no sé dónde, y yo lo vi en un catálogo y le dije, esta es la portada de mi libro, y funcionó. O sea, yo, claro, sí, el artista también. Y luego ahorita acaba de salir en Lyon, en Francia, una traducción de mis cuentos casi completos, un volumen muy bonito que lo tiene aquí Adriana. Una portada, de verdad, eso, estábamos comentándola, muy llamativa. Es una portada de un se llama, es un kosovo, artista kosovo que se llama Mersad Berber, que es un como decir, el artista más conocido ahorita de ese país, que expuso hace poco en Barcelona. Entonces, el editor del libro, el editor y traductor, el señor Philippe de Somé Flores, de la Universidad de Lyon, que estuvo en Barcelona, vio esa exposición y dijo, aquí está la portada del libro de Ignodio, porque él también es una persona que me viene traduciendo desde hace como 11 años, y ahora por fin logró un volumen completo, y dentro de 2 años sale La Danza del Jaguar. Entonces, esa parte de la gráfica, que los editores la cuidan mucho, he tenido esa suerte, ¿verdad? Dos artistas, un artista gran artista de Kosovo, un artista venezolano, y esto que es una casualidad de foto mía, pero que una artista de la edición la convirtió en esa portada. ¿Hubo alguna propuesta previa a esta, o esta fue la portada que siempre gustó desde un principio? Esa fue la que más gustó. Y de hecho, a todos nos gustó La Oficina, sí, más. Yo envié varias porque yo tengo unas fotos de unas que hice en un sitio en Japón. Hay un sitio que a mí me gusta mucho y que al final descubrí que los domingos cierran una avenida y salen las que se llama AB Idol. AB Idol son Adult Video Idols. O sea, son como chicas que aparecen en los videos para adultos, pero que en la calle venden sus, hacen promoción a sus videos y entonces posan. Entonces hay unas fotos que es muy curioso porque esas fotos, o sea, como yo trabajo siempre con un lente muy largo que acerco, así para no molestar a las personas, todas las fotos son cerradas, entonces da la impresión de que estuviese posando para mí. Estaba posando, en realidad, estaba rodeada, yo hice unas fotos después abiertas, como 60 o 70 personas, señores con cámaras, con todo, con celulares, filmando, porque está ahí y es un show. Entonces, de esa tengo una serie muy bonita y que quiero usar alguna vez como portada, pero no funcionaba porque no era vertical, porque no cabía, por la el tipo de portada que fijo. Pero entonces funcionó esta... Qué bueno. Oye, no, aprovechando que nos quedan ya 2 minutos para despedirnos, cuéntanos de tus autores predilectos venezolanos y de otras latitudes, que a los cuales siempre vuelves. A venezolanos, Victoria Estefan. Qué bueno. Que por cierto, de ahí viene ahorita una novedad, palincesto. Bueno, qué bueno. Paleografías. Qué bueno, porque yo justamente estoy terminando de leer La Noche Llama a la Noche, tengo En Cola Lluvia, Y bueno, ahora viene una novedad, me dice. Sí. Bueno, maravilloso, aquí la esperaremos. Historias de la Marcha a Pie, es una novela que cuando se termine de leer, se lea con atención, para mí es una de las novelas venezolanas a nivel de las de Gallegos o de Teresa. ¿Puedes repetir el nombre, Nodio? Historias de la Marcha a Pie. Historias de la Marcha a Pie. Bueno, tenemos pendiente de esa lectura. Bueno, hay una edición ahorita. ¿Qué otros autores? Historia de la Parte de Victoria, se te viene a la cabeza. De Venezuela. Uh-huh. Bueno, Venezuela, yo incluso por hablar no es eludiendo el tema, sino yo he sido lector de literatura venezolana después de no de haber estado mucho tiempo sin leer. Empecé a leer sistemáticamente. Incluso he dado cursos en la Universidad de Mérida, en los Andes, en la UNAM de México, durante mi sabático, en la Universidad de Salamanca, sobre la literatura más contemporánea, más reciente, de hace unos años, que de un grupo de autores que me parece que no crecieron mucho en su momento, ¿verdad? O sea, como que se estancaron, o sea, quizás el país se los comió. Pero hay sin duda una gran literatura como emergente ahorita. Incluso estoy leyendo, yo soy muy curioso, ahorita estoy leyendo Gabriel Payares. Mm. Estoy leyendo los más recientes, Enza García Reaza. He leído los dos libros de Enza, los he leído, me parecen magníficos. Enza es muy bueno. Tiene mucha fuerza y sobre todo que ya como me parece como que tiene un dominio ya del lenguaje, que a veces es una de las cosas que se descuida porque se le atribuye a... Dice, no importa, escribe mal, pero tiene apenas 22 años. No, ella escribe muy bien, no importa. Que tiene como una madurez en cuanto al lenguaje. ¿Y de Gabriel cuál lees? ¿Cuando bajaron las aguas? Sí, ¿sabes? Sí, cuando bajaron las aguas, sí. Qué bueno, ella estuvo acá hace más o menos como un año. Y sí, estoy leí de Marta... A ver, Marta... Estuvo una muchacha que estuvo hace poco en Mérida, leí su libro y ya... Ah, pero lo importante es que el Nodio está haciendo más un ejercicio de lectura con gente joven. Y eso es importante, ¿no? No es una cosa ni pretenciosa, sino que tengo curiosidad por lo que está haciendo la gente. Incluso leo muchas cosas que prefiero no nombrar las personas cuando no me gustan. Pero, o sea, no soy como... No tengo esa capacidad que tenía Julio Miranda que opinaba sobre todo lo que leía. Entonces yo prefiero resaltar lo que me ha llamado la atención, ¿verdad? Qué bueno. Digamos así, entre la gente joven. Pero me parece, en caso de Gabriel Payares... está también una muchacha que se llama Ana García Julio, que yo fui, muy buena, que yo fui jurado cuando en esta cosa de estos inéditos de Montiable hace como 4 o 5 años, que tiene un libro muy bueno también. Qué bueno. Gabriel fue ganador el año pasado, el antepasado de los inéditos. De Ávila, y Enza fue la ganadora el año pasado, que publicó este año, del concurso de literatura universitaria, y Equinoccio le acaba de publicar su libro. Así es. Bueno, lamentablemente... Bueno, hay por supuesto, los clásicos contemporáneos, como hablábamos de Federico Vega, que es un autor que me gusta mucho su prosa. Bueno, está también un grupo, bueno, los padres de uno, casi los hermanos mayores, Balsa, un grupo de autores muy buenos, ¿sí? Y si alguien quiere entrar a la literatura japonesa, ¿por cuál libro dices tú? Yo sugiero este y este libro para que... No, bueno, deberían leer, o sea, para mí Kawabata es el maestro de todos, Yasunari Kawabata. Ahora, si quieren conocer un poco lo que es el espíritu japonés, lean Elogio de la Sombra de Tanizaki, que es una maravilla. Fíjate que los japoneses, que no son exagerados, dicen que ese es el mejor ensayo escrito, publicado en Japón en toda la historia de la literatura, en toda la historia. Que es una historia que tiene como 1400 años de literatura, más o menos. Qué bárbaro. Bueno, y tienen tremenda recomendación del Nodio. ¿Editorial Ciruela? Sí, búsquenlo. No es económico, pero se consigue. Pero aquí lean a Tanizaki, que lean la Historia de la Mujer Convertida en Mono, que lo pueden conseguir en cualquier librería. Así es. Además tiene unos cuentos muy buenos. Bueno, están haciendo muchas señas, lamentablemente, señor, hemos llegado al final del programa. Necesitamos un segundo round. Bueno, los micrófonos son tuyos, Nodio, para que te despidas. Bueno, gracias por esta conversación tan marlujiana, en frío aquí con calor y con gente simpática. Y bueno, los invitamos para el martes en la librería famosa, la librería Catina, la del Buscón, centro de las Mercedes. Paso de las Mercedes. Paso de las Mercedes a las 6:30 en adelante. Así es. Bueno, y nos despedimos. Muchas gracias, Nodio. Nos despedimos como es costumbre con la frase del día. No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Jean Cousteau. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, como todos los domingos, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con qué tema, Linsabel. Nos despedimos con Oscar Emilio León Somoza, que además es un muy querido en Japón, por cierto. Así es. Mejor conocido como Oscar de León, que nació en Caracas el 11 de julio de 1943 y hoy está celebrando su cumpleaños. Los dejamos con el sonero del mundo, Oscar de León. Qué bueno baila usted. Chao. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Creo que tú no te has ido a ver este mundo tan hermoso. Que no olvida la figura de este cantante famoso. Pasarán generaciones para dejar de recordarte. Yo te admiro. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.